te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no te veo, qué cambiada estás. Estás un poco más delgada y me hace mal. Mírate a la cara cuando estás con él. Mañana estaré muy lejos para decirte que siempre te amé. Empezar una nueva vida, pero no me olvidaré de tus labios, de tu pelo, de mis manos sobre tu piel. Y con todo el cariño para Nati, Erika y Lili. Amor.